llegado el momento de dar el paso. ¿Estás preparada para dejar atrás una vida de aburridas copas? Sí, estoy preparada. Entonces toma esta copa de T-Chai Exotic Whisky y únete a lo que está de moda. T-Chai es la suave mezcla de whiskies, botánicos, jengibre y un sutil toque de té que dará un vuelco a tus copas. Iníciate, combínalo con tu refresco favorito. T-Chai Exotic Whisky. Disfruta de un consumo responsable.